Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hola, sean bienvenidos a la nueva temporada de Papaya Split. Estamos en una cuarta edición por Radio Cósmica Libre. Estamos pues muy, muy emocionadas de poder volver a dialogar con un montón de entes sonoras increíbles y también de compartir lo que está sucediendo y lo que nos prende desde el audio. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Es compositora, investigadora, también gestiona y es una persona muy especial, muy querida también por la comunidad. Ana Mora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la bienvenida y por tus palabras, ¿verdad? Ha sido como pues muy importante el escuchar y sentir este cariño a lo lejos. Y bueno, no, muy, muy, muy honrada de esta invitación. No, y felicitándote, pero... felicitándoles por esta continuidad a este gran programa. Ay, no, pues muchas gracias a ti por estar acá. Desde hace mucho tiempo quería entrevistarte, pero ya por fin se dieron los tiempos. Y pues nada, realmente Ana es una persona increíble, ha estado muy activa desde el lado académico con las publicaciones que tiene, que también estaremos hablando un poquito de ellas. Pero para empezar, cuéntame, ¿cómo fue que iniciaron tus caminos en la música? Pues sí, ya hace ratito, ¿no? Todo empezó pues en casa con este interés, el ejemplo, aunque mis papás no son músicos, pero a mi papá le gusta tocar la guitarra en sus tiempos libres, entonces hubo ahí como ese interés por lo musical y posteriormente pues ya sabes, en la televisión, los medios, me encantaba el acordeón y después pues mi mamá vio estas aptitudes y me llevó al conservatorio, pero pues no había acordeón. Entonces empecé con violín y había algo como que no cuadraba, entonces yo seguía como con esta afición a las teclas, ¿no? Entonces era la otra opción más parecida y más clásica dentro de ese entorno del conservatorio, pues era el piano. Entonces ese fue mi camino, me fue llevando, ¿no? Hasta que a la hora de decidir ya qué carrera iba a estudiar, qué licenciatura, pues lo tomé, bueno, siempre lo tomé en serio, pero ya como una profesión. Y bueno, eso, todo fue muy clásico, ¿no? Música clásica, me encantaba la música contemporánea, también esta parte de las disonancias, y después ya fue cambiando mi perspectiva hacia estas otras sonoridades que, bueno, nos encantan, que es el ruido. Y bueno, ha sido todo un descubrimiento, nuevas escuchas y me siento muy, muy afortunada de seguir en este camino conociendo y aprendiendo todos los días de pues, mujeres maravillosas, de artistas no binarias y bueno, es una cosa increíble. Oye, qué hermoso. Es que ya habíamos hablado de esto y como que ahora escucho otras cosas en tu respuesta. La última vez que hablamos, nunca se me ocurrió preguntarte que si hubieras, ¿tú crees que si hubieras estudiado acordeón, estarías haciendo lo mismo? Es una pregunta interesante que no me había planteado, porque justo ahora, después de muchos años, ¿verdad? Y ya ganando mi propio dinero, entonces ya puedo decidir y me compré un acordeón, pero ahí lo tengo, con la esperanza de algún día aprenderlo. Creo que sí, hubiese cambiado un poco. También no es un instrumento que las mujeres toquen mucho. Entonces, igual yo hubiera percibido estos ambientes y hubiese dicho algo, pero no sé, es muy extraño. Igual me hubiese cansado como de lo tradicional, tal vez, y al final del día hubiese acabado como en este mundo más experimental. Entonces, no lo sé, me voy a O en quedar con cumbia. esa. O en cumbia es eso, más en sonideros y cosas así. Estaría súper bueno, ¿eh? Creo que le hace falta más movimiento al mundo. Sí, me encanta. También el acordeón es de mis instrumentos favoritos. Es hermoso. Oye, y en esta progresión que tuviste de instrumentos a investigación, cuéntame qué fue lo que sucedió saliendo del conservatorio. Pues fíjate que cuando salí del conservatorio todavía yo tenía una visión muy europea y pues solo de ser concertista, ¿no? Entonces estudié en el Conservatorio Técnico, luego me fui a la universidad aquí en Puebla y tenía como ese camino, ser solista, y luego hice la maestría y también ser solista. Hubo un interés en algún momento en la licenciatura antes de entrar, ¿no? Creo que daban una beca por ahí, como de investigación. Me encanta leer, me gusta, soy muy curiosa. Entonces hubo como la oportunidad de hacer un proyecto para obtener una beca, pero y justo era de mujeres compositoras, de obviamente eurocéntricas, que era lo conocía Clara Schumann, Fanny Mendelssohn en ese entonces. Y yo lo metí, pero, o sea, me dijeron que no, que ese proyecto no era como de interés allá por el 2007 y que mejor hiciera como la otra opción para beca, que era la audición, o sea, como que en esta visión de tocar. Y seguí con ese camino, después hice la maestría, también en ejecución, en piano, y tuve la oportunidad de hacerla en el extranjero, regresé, y ahí fue cuando regresé a la universidad donde estudié, entonces me tocó dar clases, algo que me encanta, me gusta muchísimo, porque siento que es seguir aprendiendo, y ahí vi como estas otras cuestiones que no había tomado en cuenta, me hice mucho más consciente de que, por ejemplo, yo nunca había tocado, a pesar de que hubo ese interés en las compositoras, fue como en lo teórico y nunca lo llevé a cabo al tocar, ¿no? Entonces, el piano es un instrumento bastante aceptable en el hecho de que hay mujeres y hombres, o sea, como que no hay una división de género ahí tan marcada, es porque, bueno, como sabemos, ¿no? En el siglo XIX, y esta concepción de que las señoritas tocaban piano, ¿no? Como que se quedó ahí. Luego los conservatorios de México son como siglo XIX, como que tienen ahí un viaje en el tiempo y se han quedado un poco ahí. Entonces, fue hasta que empecé a dar clases que me hice más consciente y luego fue también esta oportunidad de hacer un posgrado, ¿no? De entrar al doctorado en artes de Limba, que somos primera generación, y justo me llamó la atención porque daba oportunidad a estos otros temas o a estos otros vínculos entre disciplinas que no usualmente se dan, ¿no? Entonces ahí empieza esta parte de investigación y un momento así que fue parteaguas. Pues sí, fue la presencia de Francesca Gargallo en nuestro seminario de estética, en una de las en la, dos de las sesiones del doctorado. Entonces, eso fue muy significativo porque hasta ese entonces parece que había vivido sin conocer el feminismo. Lo digo, ¿no?, abiertamente, fue hasta ese momento y pues obviamente me transformó. No solamente en mi práctica docente, sino hacer un poco más crítica en lo que estaba yo tocando. Ahí fue cuando dije, ay, no, yo ya no quiero tocar piano. Entonces le he estado dando una pausa ahí y le he dado más relevancia a la investigación. Y bueno, el piano obviamente está conmigo y es parte de mi trabajo diario, pero ahora también a mis alumnos trato de darles repertorio de mujeres, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, sí ha sido para mí la investigación un punto muy, muy importante en mi vida y en mi práctica. Entonces, yo les recomiendo, si les gusta leer, si les gusta escribir, ¿no? A veces es otro medio también que es importante porque faltan muchas fuentes en la cuestión del trabajo de mujeres. Y bueno, tú sabrás también que esto ya ha ido cambiando y se ha acentuado mucho más en los últimos años, pero sí creo que hace mucha, mucha falta el trabajo y sobre todo colectivo. Entonces, ahí vamos, todo se ha dado gracias a este sí, espacio académico, pero que ha trascendido también a las vivencias, ¿no? Todo lo que sucede fuera de la academia, el conocer qué están haciendo tus pares de tu generación, ¿no? Porque usualmente también lo que conocemos es de, pues, otras generaciones, de mujeres que, pues, nos han antecedido, pero que obviamente va a existir una conexión mucho más cercana con artistas de, pues, de nuestra generación. Y bueno, hasta ahí creo. Creo que la pregunta, no sé si algo deriva de ahí. Bueno, pues justamente hablas de muchos puntos bastante importantes y de ahí quiero como saltar un poquito a tus libros porque justo es como pues esta necesidad de reconstruir la memoria como seres que han sido no solo invisibilizados sino también sometidos a muchas circunstancias y a muchos tipos de violencias interseccionales, va pronto. Y creo que justo también por eso es igual de importante generar archivo y escribir desde nuestras perspectivas, porque al final es como escribir la historia desde quienes están viviendo la historia, ¿no? No solo desde quienes dirigen o llevan el manejo del mundo o que tienen como la versión oficial, sino que estamos justo en una era en la que es tan fácil compartir información, conectar con gente y que lo que está sucediendo ahorita, o sea, que hay tanta nueva historia, ¿no? Desde el presente y también rascando hacia el pasado sobre qué han estado haciendo las mujeres, no solo en la música, sino en el arte, en todos lados, ¿no? Estamos ahí, pues. Es Así es. extraño porque pues creando como fósiles de nuestra existencia para el futuro y que al final es una comunidad bastante interesante que justamente está volteando a los lados, ¿no? A ver qué están haciendo las compañeras. Y pues de eso quisiera hablar sobre tu libro, que fue parte también de algunas de la publicación de la UNAM. Ya, sí, no, pues esto que dices es bien importante porque justo esta reconstrucción, ¿no? O esta recuperación de todo el trabajo de mujeres, de disidencias, ha sido muy, muy importante y que, como tú bien dices, no es algo que necesite, ¿no? De la academia en sí, porque es un archivo vivo, ¿no? Sigue ahí resonando muy fuerte, ¿no? Hoy en nuestros días, el pasar de nuestras ancestras en lo sonoro, que es el caso, pero creo que también en estos últimos años hemos tenido la oportunidad de habitar esos otros espacios académicos y que realmente le den el valor, ¿no? No es que lo necesiten las artistas porque, o sea, es algo que está y lo vivimos y lo sentimos, pero creo que es también importante dejar ese testimonio, ¿no? Y a mí me ha parecido un camino bien interesante, muy cariñoso, muy afectivo, y en eso quisiera reconocer a las investigadoras que han estado, sobre todo de Latinoamérica, porque sabemos que dentro de la musicología, pues ya ha habido estos cambios desde los 60, 70, ¿verdad? Pero casi siempre se ha quedado en el norte global. Entonces es muy muy importante todo el trabajo que se hace desde Latinoamérica y que recién ahí vamos descubriendo, pero nunca es tarde. Y bueno, en ese sentido, también quisiera como nombrar a estas investigadoras y creadoras, gestoras, docentes, entre ellas que me han aportado un montón, que no sé, sí, les tengo mucho cariño y respeto, como Isabel Nogueira, ¿no? En Brasil, que también es otro territorio que a veces dejamos mucho de lado, que tienen investigaciones maravillosas sobre la colectividad, el trabajo que hace Susan Campos Fonseca, que ha sido pues increíble, muy arduo y siempre está en miles de proyectos también interdisciplinarios, y a quien le agradezco porque justo ella ha sido una gran inspiración para mí y también me ha apoyado. La primera publicación así oficial que tuve fue en la revista Escena, justo en la Universidad de Costa Rica, y todo el proceso editorial con este artículo de Híbridas y Quimeras fue muy, muy, muy afectivo, me ayudó muchísimo en la escritura y que es un precedente justo de este otro libro. Y antes de platicar del libro, también pues mencionar a Ana María Romano, que ya ha sido como un eje para todo lo que hemos podido conectar en los últimos años, sobre todo en la pandemia, ¿no? Que fue una de estas personas que siempre ha estado en este llamado a la colectividad y que pues es un ejemplo para todas y todes. Y bueno, ya respecto al cuaderno de música UNAM, también ha sido una oportunidad muy linda que tuve el año pasado. Comenzamos con este trabajo que también está muy dentro de lo que es mi investigación doctoral. Entonces es como mi tercer capítulo. Y bueno, le agradezco mucho a Yael Vitrán, otra gran investigadora que ya tiene muchos años hablando de música y género. Ella está proponiendo, bueno, propuso esta serie de libros que van a ser más de volúmenes, pero en este primero fue muy especial porque estuvo dedicado solamente a mujeres. Entonces, el título es Mujeres en la Música en México, de la Gesta Individual, las Colectivas Feministas, y son cuatro artículos. Aquí lo tengo en la mano. Después está de descarga libre, también les paso el link. Y bueno, tiene estos cuatro artículos que van pues del trabajo individual, como mencionaba, con la etnomusicóloga Henrietta Yurchenko, que a pesar de que era extranjera, pues realizó un trabajo de archivo sonoro, ¿no? Hablando del archivo y de su importancia, que pues hasta nuestros días es un gran tesoro que tenemos y que pueden acceder, ¿no? Podemos acceder todo eso. Después está el trabajo de Alicia Urreta, también otra gran mexicana en la experimentación, en la vanguardia musical. Y bueno, este artículo estuvo a cargo de Iracema de Andrade, que también ahí está en la gesta, ¿no? Y en la lucha por estos otros espacios como investigadora y también como chelista, también es compositora. Y bueno, otro trabajo muy importante, justo apenas una de mis estudiantes me preguntó, oiga, no conoce un artículo como que hable de directoras, porque me interesa el tema. Y es muy bonito decir que ya hay, ¿no? Este artículo que habla de, y bueno, a cargo de nuestra querida Mavi Muñoz. También sabemos que es una ardua trabajadora, investigadora, que siempre está pues trabajando con, sobre todo, este seminario de género y música que ha llevado a cabo en la UNAM y que me parece muy importante que ya podamos ver esas materias y que sea accesible pues a todos. Y bueno, el último es como ya este recuento, ¿no? Del trabajo colectivo con algunas cuestiones que van no solo desde la música experimental y el noise, que es lo más cercano que he vivido, sino también desde estos otros géneros, ¿no? Entonces ya se amplía, pero el eje central o el core de todo este trabajo es la colectividad. Entonces, sí ha sido un trabajo muy bonito y sobre todo ver que están accesible, está dejando un manifiesto y bueno, al final en el artículo tiene esta gran lista y bueno, como te comentaba la otra vez, una disculpa si sus nombres no están en esa lista. Saben que el proceso editorial y el espacio no es muy grande, entonces traté de dar como unos highlights de lo más cercano que también he tenido, o quienes conozco, con quienes he trabajado, quienes siguen actividades, entonces, tanto de la Ciudad de México, México en general, el país y como algunos países de Latinoamérica. Entonces, una disculpa si no está ahí el nombre de la colectiva o del trabajo, pero bueno, justo es lo que queremos dar como una probadita, ¿no? Y que incentive, ojalá, e incentive esto para que surjan más proyectos, más textos. El trabajo que están haciendo en Radio Cósmica es increíble, el que está haciendo Karina, ¿no? Con el mapa de músicas, que también ahí le agradezco muchísimo y lo puse en el libro, ¿no? Es que sin ese mapa, pues hubiese sido mucho más difícil encontrar esos nombres o conocer a más artistas. Entonces, es una cosa conjunta, ¿no? O sea, a lo mejor tiene mi nombre ese artículo, pero realmente es un trabajo de todas y todes. Entonces, muy, muy agradecida y todos nos vamos inspirando y ayudando y nos vamos encontrando. Entonces, es un entretejido muy hermoso que se ha ido creando a lo largo de estos años y pues me siento muy afortunada de ser testigo y parte, ¿no? También de estos procesos. Ay, qué pinche hermoso. Ay, es que en serio que a veces, no sé, a lo mejor suena muy cliché, pero es como lo he vivido y de verdad ha sido la fuerza que me ha dado, porque sabemos que estos espacios, luego dentro de lo académico, pues no son los más agradables, sobre todo cuando eres la piedra, ¿no? Como cuando eres la que siempre está como, pero hay que hacer estos cambios, hay que hacer esto, ¿por qué no estamos viendo esto? Y pues Sí. siempre incomoda, ¿no? Entonces, pero del otro lado está la otra comunidad que te abraza, entonces vale la pena también expresarlo y decirlo y que suene más gente. Sí, la verdad es que estamos en un momento de efervescencia total de la música experimental, desde las nuevas tecnologías, desde las mil y un formas ahora de hacer cosas, y siento que hay un acercamiento, o sea que justamente se me hace como de las cosas más lindas, que ni siquiera era considerado un género, es como el no género, y que además pues nació prácticamente desde la existencia de la música electrónica y de los dispositivos para escucha, que fue siempre infravalorada, que en un momento se blanqueó demasiado cuando se encaminó como al jazz y al arte contemporáneo, y que aún ahí seguía siendo como algo súper extraño, pero que al final como que no hay un acercamiento snob a la música experimental o el ruido o el noise, simplemente es como la experiencia sustancial y sensorial de estar ahí presente frente a un fenómeno acústico. Y que aprendes a controlarlo. Exactamente, y como esto que bien mencionas, ¿no? No hay como un miedo al error, ¿no? Siempre nos han inculcado que en la música o en lo sonoro esto tiene que tener un aire de perfección, virtuosismo, ¿no? Y creo que también en lo experimental y en el noise mismo lo hay, pero desde otra perspectiva. Entonces, eso también creo que es muy, muy, muy importante resaltar, ¿no? Es una cuestión hasta catártica y de tanta libertad, ¿no? Que te permite crear y proponer, ¿no? Es algo que también he visto mucho en el trabajo de muchos artistas, artistas que nunca te cansas de escuchar los proyectos porque siempre hay algo novedoso, siempre hay otra visión, que algo que no habías considerado, el hecho de los timbres y sonoridades que surgen justo de la misma creación de los instrumentos, ¿no? También platicábamos el otro día de que en nuestros territorios, ¿no? La precariedad siempre está presente y todo lo que se logra a pesar de ello y de todas las limitaciones de todo tipo, pues es increíble y muy, muy valioso. Justo. Creo que, pues sí, como de todos los géneros, es, pues más allá del género, es un campo de investigación y de pues experiencia inmersiva, la palabra de moda, por naturaleza. Y que es algo que se va a venir todavía más fuerte y que de alguna forma justamente pues muy noble, está llegando a muchas otras personas y surgen cosas súper interesantes, propuestas increíblemente prácticas, sencillas, a veces súper complejas, pero el hecho de que hasta como esta ruta genere nuevos diálogos, nuevo lenguaje, es como, pues sí, no sé, es súper romántico. Sí, pero a la vez nos da esas otras posibilidades, ¿no? Y bueno, porque sí nos aterriza en otras realidades, y eso creo que es lo más hermoso que hay. Que sí se puede y desde Sí otra, se no es como puede. siempre nos han dicho, y bueno, no éramos las que estábamos mal. Entonces, o bueno, es al menos otra visión, pero en fin. Oye, ¿y tú que estás muy, muy en la academia? ¿Cómo es la perspectiva desde adentro del ruido y pues del noise como ya una propuesta estética? Pues tal cual, bueno, yo no estoy tan en la academia, parece que sí, pero no, también, como te comentaba, es algo nuevo incluso para mí. Yo de estar tocando a ya ponerme a escribir ha sido también otro proceso bastante tortuoso al inicio, tengo que reconocer, porque sí, es una serie de reglas y normas, y que no puedes hablar desde el yo, ¿no? Tiene que ser desde otro lugar, desde la tercera persona, y entonces se vuelve otro lenguaje, hablando de lenguajes. Entonces, sí ha sido muy, muy interesante. He aprendido mucho y también me he cruzado con maravillosas personas, pero también con personas que yo recuerdo que cuando comentaba con algunos colegas era así como: bueno, pero ¿en qué te vas a especializar? Y yo: bueno, es que estoy estudiando las colectivas, el ruido. Bueno, sí, pero ¿eso qué, no? Casi, casi yo, no puede ser. Entonces, sí hay como una mirada todavía muy conservadora, pero también hay una nueva generación de investigadores que están con una visión mucho más amplia, mucho más interdisciplinaria, y sobre todo en el trabajo con la tecnología. He encontrado, recuerdo que la primera vez que me presenté así a hablar de mi proyecto, ni siquiera fue en algo de música, fue en un coloquio de filosofía. Entonces fue como el primer nicho que me abrió las puertas y donde me sentí a gusto de poder trabajar y una muy buena retroalimentación. Entonces creo que hay mucho potencial en otras disciplinas y también está cambiando poco a poco dentro de lo que se considera la música en la cuestión más académica y tradicional. Se va ampliando poco a poco y bueno, ya es mucho que decir, ¿no? Con esta publicación, por ejemplo, que tenemos de la UNAM, ¿no? Entonces es como que hay esperanza en ese camino. Las inflexiones del sistema. Sí, es una lucha, pero de repente también te encuentras con buenas experiencias y Sí. sí. El camino trae muchos regalos también. Eso sí, sin duda. Oye, y cuéntame de tu más reciente publicación, que fue de que esta semana pasada. Ah, bueno, realmente esa no fue mi publicación. Me invitaron a comentar justo ese libro de algoritmos arruinados, perspectivas situadas en Latinoamérica. Y también fue muy lindo ver el hecho de que hay un lenguaje ya común, que los investigadores, justo lo que te decía, son de nuestra generación, que hay una visión más social, más antropológica, sí por el sonido, a través del sonido, para el sonido, pero que no se vuelve del todo técnica, ¿no? Que no se centra solamente en esos aspectos que tú esperarías en un libro de este tipo. Entonces fue muy grato y bueno, hay que celebrar que había tres mujeres, ¿no? Emilia Bamonde, Marian Teixido, Jocelyn Muñoz, pero que aún faltan, ¿no? El resto eran puros hombres de un trabajo de 17 autores. Entonces, sí, vamos Ahí ahí. vamos. Ahí vamos, pero falta, falta. Y creo que es importante también reconocer eso, ¿no? Los avances, pero también que el preguntarnos el por qué, ¿no? ¿Qué está pasando? Que todavía hay una falta de presencia, ¿no? Lo ideal sería que fueran 50-50, ¿no? No por una cuota de género, sino porque realmente yo siento que hay muchas Sí, mujeres hay que cantidad. sí, que podrían estar aportando, ¿no? Obviamente fue también dentro de un círculo limitado del posgrado de la UNAM, pero no es muy diferente en otros espacios. Entonces, también eso, pues hay que seguirle, hay que seguir. Y sí cuesta trabajo, ¿no? Como te comentaba, en estos procesos más académicos, pero creo que vale la pena no solo por un trabajo individual, sino pensar en la comunidad, ¿no? Y también realizar estos otros trabajos que pues apuesten por lo colectivo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hacer a lo mejor, o bueno, como me ha tocado, ¿no? Artículos individuales, pero creo que hace también falta otro tipo de publicaciones en las que no solo esté mi pensamiento ahí, ¿no? Y que, bueno, al final del día el nombre sea lo menos importante, sino lo más importante la colaboración y las experiencias compartidas. Entonces, creo que por ahí. Pues yo creo que se va a seguir desdoblando. Es como justo una necesidad que viene por parte de todas y que creo que en todas las escenas se están moviendo las cosas. A mí la verdad me da muchísimo gusto todo lo que está sucediendo y la propuesta que traen las personas. Y pues bueno, vamos a escuchar una canción, bueno, un track, recomendación de Ana Mora. Es una pequeña pausa y regresamos. Esto es Papaya Split. Yo soy Pusamatista y estamos por Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hola, sean bienvenidos otra vez. Acabamos de escuchar Amarillo Bugambilia de todas las anteriores. Estamos aquí en entrevista con Ana Mora y pues estábamos hablando sobre el ruido, la institución y los nuevos caminos, el desdoblamiento. Cuéntame un poco qué onda con esta selección. Pues sí, a mí, pues una de las sonoridades que más me gustan son de todas las anteriores, que también tienen a su vez este colectivo Híbridas y Quimeras, y que también están en Oris Label. O sea, es como una cadena, de este entramado del que hablábamos. Y bueno, esta pieza que se titula Corazón, de este álbum Amarillo Bugambilia, salió en marzo del 2021. Y bueno, es un dueto conformado por Libertad Figueroa y Pia Carruela, Erika. Entonces, espero que les haya gustado. Ellas también, yo las considero activistas porque sí están muy fuertes, ¿no? Dentro de lo sonoro y fuera de él. Entonces, creo que vale muchísimo la pena seguir sus proyectos, tanto como creadoras, como improvisadoras. Y bueno, como también productoras, ¿no? Como les comentaba, forman parte de este sello independiente de Oris Label. También ha sacado producciones maravillosas en este par de años. Entonces, ahí queda como tarea escuchar. Pues, sin duda, Híbridas y Piaca y Libertad son unas personas genias. Ya en algún momento tuvimos un papaya split con ellas que también estuvo súper divertido, ahora que me acuerdo. Y que hablamos con ellas también un poquito, pues justo de lo mismo, ¿no? Como de todas las investigadoras y colectivas, productoras, músiques y propuestas que hay y que realmente siento que se han pues multiplicado, ¿no? Como ahora hay tanta oferta y de repente la música experimental se pone de moda. ¿Tú qué opinas sobre cómo también esta otra mirada más, pues no sé, como iba a decir blanca, pero más capitalista del arte sonoro? Sí, ese es un tema que estábamos platicando justo recientemente en los discursos y sus apropiaciones, ¿no? De repente es lo experimental, pues sabemos que surge de toda esta banda underground, ¿no? Y como con una cuestión política muy fuerte, y de repente ya lo vemos en otro tipo de festivales, ¿no? Como mucho más comerciales. Y bueno, creo que, no sé, eso es muy complejo, porque por un lado está bueno habitar esos otros espacios, ¿no? Pero hasta qué punto, justo retomando esta pregunta que se hace Paul Hegarty, uno de los investigadores del noise, como así medio canónico, ya sabes, de esta cuestión muy académica, eurocentrista, hablaba de cuánto ruido hace falta, ¿no? O sea, como en esta, o cuánto más hace falta hacer ruido en esta cuestión de hasta qué punto este tipo de prácticas ya pierden como su origen primigenio, ¿no? Como la potencia política que llegaron a tener. Entonces, qué bueno que se habiten otros espacios, pero también creo que es importante no dejar que eso invisibilice todo lo que se ha hecho antes, ¿no? O sea, no creo que hay esta ligera línea entre decir como que son pioneras, ¿no? O en las mujeres que están trascendiendo estos espacios, cuando sabemos que quizás sí, ¿no? En ese momento, pero hay toda una cuestión de trayectoria y ancestras que han estado y que siguen estando, ¿no? Y que tal vez no se les reconoce. Entonces creo que habría que hacer un balance ahí y no dejarse llevar por esta cuestión capitalista que es muy atractiva, porque obviamente necesitamos comer, pero sabemos que no es todavía tan sustentable, ¿no? Pero creo que es algo que ha ido cambiando con esta cuestión de las colectivas, precisamente, en el sentido de que ya puedes, ¿no? Quizás tener algún tipo de intercambio, y es lo que me gusta de las colectividades, ¿no? Están cambiando esta forma capitalista a otro tipo de intercambios. Entonces, ¿intercambio de qué? De habilidades, de otros recursos, a lo mejor sí, sobre todo que se da en la interdisciplina, ¿no? Si yo soy buena, a lo mejor tomando fotografías, si tú vas a hacer un evento, pues yo te hago el registro y bueno, tú colaboras con la parte sonora, pero también a lo mejor hay una cosa ahí simbólica, ¿no? También monetaria. No sé, creo que ese tipo de cuestiones van haciendo que también los proyectos vayan siendo sostenibles sin tener que llegar a caer en estas otras lógicas capitalistas. No sé, igual estoy romantizando todo mucho, pero por lo que yo he podido observar, creo que está funcionando en un cierto círculo así, ¿no? Y me parece muy, muy empático, ¿no? Para que podamos seguir en esta carrera musical que es muy difícil, ¿no? Realmente, tal vez en otros territorios todo, ya se pueda vivir de hacer música, ¿no? Pero en México y en Latinoamérica todavía es bastante compleja la situación. Sí, no, de por sí es, creo que la música es una cosa hiperdemandante. Sí, definitivamente. O sea, y los procesos de creación, ¿no? Si tenemos como estos otros trabajos que nos absorben todo el tiempo, obviamente vamos a estar cansadas, cansades, y pues eso va mermando un poco la creación. Sin embargo, pues yo les veo y yo también hubo momentos en el que no dormía, ¿no? Pero ahí viene como la otra parte de la moneda, ¿no? Como que hasta qué punto estamos sacrificando todo, ¿no? Y creo que debemos encontrar también un balance en la parte de cuidarnos, ¿no? En la salud y en otros aspectos que hasta empiezan a verse como privilegio. El otro día estaba también analizando eso, ¿no? Pero bueno, creo que esto da como para una plática o dos, tres. Como Para analizar y otra no sé. hora, el descanso es Sí, ¿no? privilegio, claro que sí. Claro que sí, El claro que colchón sí. es carísimo. Sí, yo recuerdo que esa fue mi primera compra con mi primer sueldo. Honestamente, y ahí se fue, y yo qué, no puede ser. En fin, sí, hasta ese grado llega, ¿no? La cuestión de podernos dar una pausa y quién sí puede y quién no, ¿no? Entonces, ¿quién puede crear, ¿no? Empiezas a cuestionarte quién puede crear, quién no, o quién puede vivir de esto que hace. Y bueno, creo que ahí nuevamente, ¿no? El trabajo colectivo nos da ese impulso y ese apoyo de no sentirnos solas, ¿no? Soles en este camino. Justo, y que pues honestamente mucha gente crea desde lo que tiene a la mano y todo lo que resulta de eso pues es maravilloso, ¿no? Como Sí. la ausencia de recursos detona la creatividad por completo y creo que por eso mismo siento yo que Latinoamérica es un diamante en bruto de la música experimental. Sí, justamente tenemos otro grupo donde tenemos espacio, ¿no? Y justo siempre estamos diciendo, ¿no? Como que este privilegio de hasta incluso las herramientas, más allá de los instrumentos con los que también obviamente lidiamos y que no tenemos quizás la última tecnología o el sintetizador modular así súper guau, wow, ¿no? O ni siquiera uno viejito, no sé, sino que también pues el poder sentarse a dialogar, ¿no? O encontrar ese espacio para dialogar, para reunirnos, ¿no? También es una especie de privilegio. Lo platicamos mucho en este otro grupo que tenemos de Sonos Sonoridades, que justo no quisiera dejar pasar y mencionar a Amanda Gutiérrez, Laura Balboa, que también tiene este programa de Bulla y es maravilloso, Gabriela Cebes, Victoria Polti, que está en Argentina, Freya. Nos reunimos justo a partir de la pandemia. Y pues eso nos ha permitido, bueno, tener acceso a internet, ¿no? Y que podamos estar en una plataforma. Y ya sabemos, ¿no? Como ahorita estábamos Ah, sí. lidiando, ¿no? Como que qué cosas son, entre comillas, gratuitas, ¿no? Y a lo que te orillan para adquirir otros productos, incluso para comunicarnos. En fin, es toda una cuestión ahí muy, muy compleja, pero La tecnodictadura. exacto. Y la obsolescencia, ¿no? Que está ahí programada como presente y bueno, es todo un dilema que vivimos día a día, ¿no? Por cierto, aquí mi batería está ya a punto de morir. O sea, no, no para el programa, sino como que en cuanto a años ya mi computadora ya me está como que mandando el mensaje, ¿no? Tu batería Ah, está, sí. De este, que hecho, mantenimiento. yo el fin de semana tuve así como, no diría pelea, pero sí un encuentro incómodo en el que se me cuestionaron mis herramientas de trabajo y yo me quedé así como de, pues No. es lo que hay, chao. Así de, le dije, da gracias que mi computadora prende. Exacto. Y con ella hago, trabajo y como. Exactamente. Sí, como que, pues desde ahí, ¿no? ¿Desde dónde está haciendo esa crítica? Pues obviamente desde un Hoy no. privilegio. Sí, o también el cuestionarse, ¿no? Ahorita estamos utilizando quizás una herramienta privativa porque fueron las circunstancias, pero también hay una crítica, ¿no? O sea, no es como por nuestra primera opción, sino que hubo ya todo un Una camino. resiliencia, además. Exactamente. Entonces, creo que eso es como lo importante, ¿no? Que se pongan los temas, se hablen. Hoy en día ya hay como esa apertura un poquito, bueno, aunque lamento que hayas tenido esa experiencia con esta persona en cuanto a tus herramientas, pero pues sí, es lo que hay, ¿no? Y lo que se puede hacer y seguimos ahí. Exacto, y se va a seguir haciendo. Eso. Y oye, hablando del futuro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer música? ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Qué viene? Pues de entrada terminar mi tesis es algo, justo hablando de los privilegios, ¿no? Es una cuestión ahí que no he podido concluir, puesto que como comenté al inicio, somos primera generación, entonces no contamos con el apoyo, con así ningún tipo de ayuda financiera, entonces ha sido como este camino entre priorizar, pues sí, el trabajo, ¿no? Que es donde está la mayor responsabilidad y lo que nos ha de comer y también la escritura. Entonces, ya, quiero terminarla, darle cierre a ese ciclo. Y bueno, este año ha estado un poquito más tranquilo, aunque tuvimos también al conjuro de este código, que también tuvimos ese encuentro maravilloso y que sigue resonando, muy, muy lindo, y del cual vamos a hablar justo en este mes, en el Jamtec, en la Universidad de Quilmes. Me parece que va a quedar un registro por si después quieren consultarlo sobre todo este trabajo en el que pues también agradezco a Radio Cósmica y a todos los proyectos que se unieron para dialogar en este encuentro de sonosororidades que ha sido puesto muy, muy potente para todo el trabajo que estamos realizando desde Latinoamérica. Entonces, muy agradecida por esa participación y que hicieron ahí presencia desde México. No, hombre, pues nosotras agradecidísimas. Y que justo recuerdo que en ese momento pasó algo igual, que estábamos hablando súper entradas y de repente simplemente mi internet se murió. Sí, pero bueno, justo, ¿no? Estas tensiones y estas realidades latinoamericanas que a lo mejor nos estresaban al inicio, pero que bueno, ya sabemos que esto pasa y no pasa nada. Después te uniste y estuvo bien. Lo importante fue como tener esa disposición al diálogo y que apreciamos mucho, ¿no? Y Ay, no bueno, está. eso, sí, ¿no? Y vamos a, bueno, vamos a hablar de ese trabajo. Y bueno, yo sigo con lo del World Listening Project, que también agradezco su participación. Estuvo muy lindo ver que este año, pues, hubo mucha más presencia de Latinoamérica en proyectos de paisaje sonoro y otras creaciones que es importante, ¿no? O sea, también ahí podría haber una crítica de, pues, habitar o no esos espacios, pero pues estamos ahí, ¿no? Y creo que también quienes lo proponen, es importante ver quiénes lo proponen, ¿no? Las personas que están ahí. Y bueno, está como este proyecto ahí. Les invito, cuando salga la convocatoria, anímense. Estamos haciendo los formularios en español, ¿no? Para que también, hablando de la lengua, ¿no? Que sea una inclusión real. Y bueno, esperemos hacer otro tipo de proyectos que acerquen más a estos proyectos. Y pues eso, mi idea es, después de cerrar este ciclo más teórico académico, pues ya me urge regresar a hacer música, ¿no? Ya sea con el acordeón, ya sea con el piano, pero ahora desde otra perspectiva. Hago un poco de paisaje sonoro también, entonces tratar como de dedicarme un poquito más a esa parte, ¿no? Que es muy importante. A lo largo de esta investigación, pues no se ha quedado en la teoría, sino que también he podido compartir en algunos talleres y he aprendido un montón de cosas que no he podido llevar del todo a la luz. Un poco sí, ahí en la oscuridad están esas creaciones o esos experimentos, pero sí me gustaría darle continuidad y sobre todo colaborar, ¿no? En colectivo, ya se anima uno más. Entonces, esa es la idea para un futuro próximo. Siempre los planes cambian, pero bueno. Aún así está prometedor y súper, no sé, estimulante. Así de, yo también quiero ver. Quiero. Sí, bueno, porque toques el acordeón. Ay, Invítame gracias. Yo también quiero ya aprender y tocar y sí, qué bueno, ahí chido. Estaba arriesgarse. pensando en una pieza de uno de los Escalante. No recuerdo quién de los tres, pero fíjate, ellos son unos ruidistas muy, pues, viejos de México, allá en Durango. Y bueno, uno de ellos tiene un instrumento que es como un acordeón gigante. Wow, Y es voy a como checar eso. es un respirador de aire así impresionante que cruza como las habitaciones. Y bueno, uno de los Escalantes, el abuelo, tuvo como su biblioteca de música experimental y jazz en los 70s. Después creo que su hijo es el escultor sonoro. Y luego hay otro que es también músico, curador y así. O sea, es una familia bastante peculiar y muy interesante en el ruido del No, pues norte. muchísimas gracias por el aporte. Ahí voy a estar checando y escuchando porque qué bueno que Sí. están dejando archivo, ¿no? Creo que eso es lo que hablábamos, la importancia La de dejar, memoria. sí, esa memoria, Viva la memoria. sí, y el registro sonoro. Sí. Ay, pues qué hermoso. Pues muchas gracias, Ana. No sé, tú tan puntual, tan concreta con tus comentarios y me gustó muchísimo. Creo que ha sido como súper divertido y también muy inspirador tu trabajo y toda esta, pues, perspectiva también de colonial y resiliente en la música experimental. No, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación al diálogo y qué bueno que no funcionó la otra vez del todo, porque nos dio la oportunidad de encontrarnos nuevamente, ¿no? Sí. Entonces, y platicar y checar otras cosas, ¿no? Este descubrimiento de los escalantes me lo llevo también de tarea para explorar y está súper. Ojalá se vuelva a repetir y bueno, ahí seguimos en contacto y cualquier cosa que se necesite, pues ahí estamos a la orden. Y muchas gracias No, hombre, nuevamente. gracias a ti, verdaderamente. ¿Dónde te pueden encontrar los escuchas? Porque tú también nos dejaste mucha tarea. Sí, cualquier dato que a lo mejor o fuente o lo que necesiten, ahí estamos, ya saben, todos estamos, aunque no queremos, pero pues ahí estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Estoy como Ana Mora en todas porque soy muy floja para crear otros alias, pero Ana Mora y me pueden escribir o si quieren escribirme a mi correo alfonsina.mora@gmail.com o por a través de Radio Cósmica Libre. Siéntanse libres de acercarse, cualquier duda, cualquier recurso que necesiten, porque así yo también cabe mencionar que tuve todo el apoyo de todas y todos los artistas y estoy muy, muy agradecida. Entonces, en lo que pueda retribuir, adelante y compartir, por favor. Ahí estamos. Qué linda. Pues, no, hombre, pues muchas gracias. Gracias también por escucharnos. Estuvimos aquí en Papaya Script con Ana Mora. Yo soy Pusa Matista y nos vemos en la siguiente aquí por Radio Cósmica Libre. Nos vamos escuchando otro track, recomendación también de Ana, de Me Expulso. Está en portugués, así que puede que no lo hagamos bien. Distracción. Distracción. Eso, ahí vamos a practicar. Ahí, en sensual. Ándale. Pues nos vemos y muchas gracias. Muchas gracias por la escucha. Chao. Chao. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio.